Qué gusto, amigos, amigas, estar lista para compartir con ustedes una emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública y cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, son bienvenidos todos ustedes a ese encuentro con la música ecuatoriana y también con nuestros invitados que ya están aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos hacer extensivo ese saludo para Frecuencia Latina en Nueva Jersey. Gracias a nuestros amigos que se unen para difundir este programa para toda la comunidad latina. Un abrazo también para nuestros amigos de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Primera en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Hoy vamos a tener un invitado especial aquí en los estudios de la radio que nos va a presentar temas musicales porque, bueno, ustedes saben que siempre los seres humanos tienen metas, tienen objetivos y lo importante es que el trabajo que ellos realizan se pueda difundir, se pueda dar a conocer, que Ecuador conozca. Y además de eso, yo voy a compartir una de las experiencias, simplemente experiencias, de nuestro invitado de hoy. Vamos a cambiar los papeles, habíamos preparado algo más distinto, pero nos hace falta también que ese trabajo que trae acá para presentarlo a los oyentes, pues los podamos compartir. Pero antes me voy a permitir saludarle. Él es un ecuatoriano que siempre está soñando en hacer creaciones en música, compartir no solamente al público, sino también a sus estudiantes, con los estudiantes de su colegio, al cual pues dedica también parte de su vida. Así que vamos a ver si en este instante saludamos. Él es Fernando Dávila. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente acá. Gracias por esta apertura, gracias por recibirnos y a la orden, pues aquí estamos para pasar estos minutitos de seguro agradables. Gracias por permitirme compartir estas experiencias que traemos y que de seguro les va a interesar. Efectivamente, pues con esto, con estos preámbulos de este saludo ya de nuestro invitado, me voy a permitir compartir con ustedes algo que les decía que se encuentra en un libro pequeñito, un libro de bolsillo, que es Experiencias, simplemente. Usted es mi mapa. Culmina un año escolar, los chicos están felices porque llegan las vacaciones y porque triunfan en una etapa más de su carrera infantil. Les doy un consejo final, una última despedida a quienes fueron mis alumnos en este año. Agradecen y se van. Ya casi nadie queda en el salón de clases. Un niño se regresa a la puerta, se dirige hacia donde estoy y me da un abrazo. Y al despedirse me dice, usted ha sido mi mapa. Me quedó, o más bien me quedo intrigado, y me vuelvo, le doy un abrazo, y con una sonrisa franca e insincera, me aclara el asunto. Le voy a extrañar porque usted ha sido, para mí, como mi mamá y mi papá. Por eso le digo, mi mapa. Ya han pasado algunos años desde aquel día, pero no he olvidado ese momento, esas palabras. Esa ha sido una maravillosa motivación para continuar en mi querida profesión. Así es como nosotros, los padres, los hijos, también nos podemos convertir en uno de esos mapas para podernos encontrar en un determinado punto, de no perdernos, de saber que estamos ahí. Ahora recordamos quizá a nuestra maestra del jardín de infantes o su maestra cuando le decía: de todos se acuerdan, menos del profesor que ha sido del jardín de infantes, ni el nombre, es el que más desapercibido pasa. Pero aquel que quizá tiene un carácter mucho más fuerte, siempre lo van a recordar toda la vida, ¿verdad? Bueno, con esto quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que hoy estamos invitados a elevar nuestra autoestima, a motivarnos para realizar cada una de nuestras tareas. Y si es que ya las terminó, por favor, descanse así con toda la magia, con esa alegría, con ese entusiasmo, y de pensar que al otro día tenemos que emprender una nueva jornada. Y que desde el momento que usted se levanta de su cama, pone el pie en el suelo, sepa qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Le va a poner todo el entusiasmo, todo lo positivo que usted puede brindar y hacer con ese talento que caracteriza a toda la humanidad en general. Y con eso, pues, mis amigos y mis amigas, con un abrazo gigante para todos y para todas, yo quiero invitarles a escuchar un siguiente tema musical. Les recuerdo que la canción que escuchamos al inicio era Café con Leche de Mishu, así es como se identifica este músico. Y ahora vamos a escuchar otro tema musical que habla de la Amazonía, que le corresponde a Fernando Mejía, y que esperamos que ustedes también disfruten tanto como nosotros de este programa en el que ponemos a consideración de ustedes la música ecuatoriana. Tu incomparable belleza, tu gente y tus mujeres son lo que despierta en mi alma, evocarte con devoción, motivando a mis manos, escribirte esta canción, motivando a mis manos, escribirte esta canción. Convertida tú estás en el más lindo refugio que a propios y extraños hogas del agua y usa su aroma, de la canela su olor, lo mejor de mi Ecuador, de la canela su olor, lo mejor de mi Ecuador. Que cubre la nostalgia de mis días, de aquel sol radiante y bello que abriga mis alegrías. Ríos, valles, cordilleras que adornan mi Amazonía, tierra que llena de encantos todos mis mejores días. Que cubre la nostalgia de mis días, de aquel sol radiante y bello que abriga mis alegrías. Ríos, valles, cordilleras que adornan mi Amazonía, tierra que llenas de encantos todos mis mejores días. Bueno, Ustedes ya habían escuchado ese saludo de Fernando Dávila, un quiteño que nació el 20 de julio de 1964, hijo del señor Ernesto Dávila y de la señora Beatriz Mejía. Bueno, él es actualmente profesor del Colegio Hipatia Cárdenas, que está ubicado al norte de la capital. Y bueno, pues hoy viene para hablarnos de un sinnúmero de canciones que pasan de las 100 que ha escrito, que ha podido también grabarlas y compartirlas con las personas que son amantes de la música. Bueno, un cantautor que él se considera de la música ecuatoriana y también de otros géneros. Fernando, gracias como siempre por compartir con nosotros y de hacer escuchar a nuestros oyentes siempre las primicias. Muchísimas gracias a ustedes por esta apertura, por este recibimiento. Yo siempre que paso por acá me encuentro con usted y usted siempre dice, venga, hay un chance, venga. Y eso es motivador, eso le levanta el ánimo a uno para que... para poder seguir, ¿no? Poder seguir. Ustedes saben que es difícil la cuestión musical acá, pero con esta apertura que ustedes nos brindan, seguimos adelante. Seguimos. El amor a la música, el amor a evocar estos sentimientos maravillosos que uno puede tener, siempre estarán presentes mientras el corazón esté latiendo, creo yo. Fernando, ¿cómo combina sus actividades con el colegio y con el hecho de hacer música, de sentarse a escribir la poesía para ponerle las partituras? Gracias a mi Dios, hago lo que me gusta. Y eso es importantísimo, mi querida amiguita, eso es fundamental. Me encanta la música, me encanta compartir con mis alumnos. Uno de mis sueños tan lindos es el de estar en un salón de clase, no en un escritorio, no me encuentro, pero a lo mejor para escribir algo sí, pero de ahí no, me encanta dialogar con mis alumnos, conocerles, hablar de un montón de cosas y motivarles para que también sean grandes, sean luchadores, sean maravillosos, y conocer cómo ellos están atentos a lo que uno les dice. Yo creo mucho en la juventud, y en el folleto que usted tuvo la gentileza de leer ahora, por ahí yo también escribí una partecita. Yo creo mucho en la juventud. La juventud es buena. La de ahora es muy buena, igual que la de antes. Somos los adultos los que a veces tergiversamos diferentes ideas por los golpes que nos ha dado la vida. Los jóvenes están aprendiendo, y cuando uno le motiva de que haga cosas bonitas, ¿qué es lo que yo hago en la clase? Los alumnos se sienten bien, se sienten considerados y respetados. Hoy usted vino acompañado de un CD en el que se registran las más de 100 canciones que son de su autoría. Bueno, no, le voy a aclarar, están 110 canciones, pero hay temas que he compuesto yo, hay otros covers, es decir, en este tiempo hemos ido grabando, recopilando canciones que a mí me gustan mucho, pero también hay composiciones que son las que siempre quiero resaltar, las que tiene este servidor y que quiero poner en consideración de todos ustedes. ¿Tiene algún registro más o menos de cuántas ha hecho usted? Más o menos estarán unas 70 canciones que he podido grabar. De puño y letra. He podido grabar. Pero de ahí tengo una grabadora que me acompaña siempre que voy. Y tengo un borrador esperando algún día seguir cristalizando, realizando estos temas, ¿no? Fernando, usted ha traído una de las canciones que la está poniendo a consideración del público y que esta lleva por título Si vienes a mi país. Ajá. ¿Podemos contar un poquito de historia de este tema? Claro, este tema es una locura, es la última locura de este servidor Fernando Dávila, y la compuse con un buen amigo que se llama Gabo el Mágico, que él es, bueno, entra al mundo del reggaetón, pero siempre está acompañando a artistas ecuatorianos en su estudio y creando música, y yo tenía desde hace tiempo esta canción. Analicé cada una de las capitales de provincia y dije, yo quiero dar un homenaje a todas las capitales de provincia y con eso también a todas las provincias de mi país y con esto a todo el Ecuador, y le llamé así, Si vienes a mi país. Y cuando hablábamos con Gabo, le decía, y en fin, ¿qué ritmo mismo queda? Dice, está entre San Juanito mezclado con bomba, esta bomba con merengue, y un poco de locura que llama a la juventud, y que las personas que están escuchando este tema dicen, está contagioso, está pegando. pero es la oportunidad para que vayamos conociendo que existen ciudades maravillosas en nuestro país, a quienes les rindo mi homenaje con esta canción. ¿Y qué tipo de ritmo le puso? En fin, se llama un San Juanito, pero con estilo de bomba, una mezcla, una locura. A ver cómo resulta, con todo el respeto, lógicamente, que queremos dar a nuestra música, ¿no es cierto? Pero siempre debemos estar un poquito a ir hacia allá. ¿Qué tal si lo podemos escuchar y luego podemos también conversar? Claro, a ver qué les con parece muchísimo gusto. Esta locura que con mucho respeto hago, ¿no? Claro, y que al regresar nos pueda comentar usted sobre esta fusión de los ritmos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo hizo? Y quizá con esa justificación también el público pueda tener un acercamiento y descubra algo más de esta propuesta que usted nos brinda. Si vienes a mi país, tú si vienes a mi país, tú si vienes a mi país, tú si vienes a mi país, tú si vienes a mi país, tú si vienes a mi país, tú si vienes a mi país, ¿qué te encontrarás? En la corriente y marchal, en la tarde nueva loca, y en tu cama encontrarás un corazón que a ti te acoja. Si vienes a mi país, tú si vienes a mi país, tú si vienes a mi país. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, al que se une también Alfredo Mora Manzano. Él es el director ejecutivo del Festival de Encuentro de Otro Cine, que ya se trabaja para que aquí en nuestro país podamos disfrutar de cine alternativo en la Casa de la Cultura, en otros espacios, en Guayaquil también. Es decir, que tendremos nosotros la visita de otros países también que se harán presentes a través del cine en Ecuador. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alfredo, vamos a contar qué es lo que se viene y cómo están trabajando ustedes para mostrar al público, que siempre es exigente en el trabajo que ustedes han venido realizando. Muchas gracias. Sí, estamos preparando ya la inauguración de la 16ª edición, que arranca este 10 de mayo a las 7 de la noche con la función inaugural en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la película En el Intenso Ahora, que es una película de Brasil, del director João Moreira Salles. ¿En el Intenso? Ahora. Ahora. ¿Qué se refiere ahora? ¿A cuál es la temática? Bueno, pues una película inaugural la escogimos porque es un autor que nos gusta muchísimo. Él fue invitado al festival el año pasado y es una película que trata sobre la reflexión de diferentes revoluciones a partir de su historia familiar. Entonces su madre viaja a China y luego él hace una reflexión sobre el concepto de revolución en Praga, en París, sobre todo del movimiento del 68. Creo que es algo que al público de Ledoc le va a encantar. Además, tenemos entendido que ustedes rendirán homenaje a una mujer que siempre ha estado al frente en la lucha de este reconocimiento del trabajo del cine alternativo. Bueno, sí, el festival es de cine documental, ¿no? Entonces, nuestra invitada, que viene de Francia, le hacemos una retrospectiva a una cineasta francesa muy importante que se llama Claire Simon, y vamos a pasar 9 de sus películas. Y vamos a pasar 7 documentales y 2 películas de ficción por primera vez en el festival. Y bueno, pues ella es una figura muy importante del cine francés y va a estar presente aquí. Va a dar una clase maestra gratuita que va a ser el sábado 13 de mayo a las 10 de la mañana en la Alianza Francesa. La Alianza Francesa son los responsables de que ella esté aquí. ¿Ustedes ya han tenido algún acercamiento con Claire? ¿Han conversado ustedes? Hemos conversado, sí. Bueno, ella... ¿Cómo mira ella este reconocimiento que se logra aquí en Ecuador, en este festival? Bueno, es siempre una retrospectiva, es algo especial. Ella está muy emocionada, va a estar aquí 6 días y va a estrenar su película más reciente, que se llama El Concurso, que es una película que en agosto del año pasado ganó un premio en el Festival de Venecia, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Entonces, más que un homenaje, es presentar su retrospectiva, que la gente pueda ver 25 años de su trayectoria cinematográfica. Y también empezar un poco a hablar de esta cuestión que nos interesa mucho desde programación, que es esta conversación que existe en el cine entre el documental y la ficción, ¿no? Bueno, vamos a irnos nosotros con más música. Fernando, decíamos que sería importante también que tú nos comentes ¿por qué esta fusión? Porque siempre hay que ir a la par de lo que pueden ser las nuevas corrientes, las nuevas fusiones también. Y el Ecuador tiene que estar abierto para ello, para todo, absolutamente para todo. Recordemos que los jóvenes buscan siempre algo nuevo también. Y respetamos también las cuestiones muy tradicionales, muy propias de nuestro país. Hay que jugar con todo y ver qué es lo que resulta, como el químico que está mezclando todo, a ver, en el laboratorio, y de repente puede provocar una explosión o puede provocar algo que resulte, que eso es lo que quería, ¿no es cierto? Entonces vamos a eso. Yo, a mí me parece importante, y como maestro también lo he dicho en mis alumnos, dice, podemos mezclar estos colores. Yo soy profesor de educación artística, podemos mezclar estos colores, háganlo. Podemos poner el dibujo de cabeza, háganlo. ¿Quién les dijo a ustedes que debe haber una norma? Solamente esto es así y no salgamos de aquello. Es importante que también los alumnos vayan creando. Eso es el arte también, ¿no es cierto? Vamos nosotros enseguida a compartir con ustedes un pasillo. ¿Este lleva por título? Esta también es una composición mía y tengo la suerte de presentarles en el acompañamiento al maestro Paquito Godoy. El momento que él escuchó este tema dijo, Fernando, algún rato me encantaría acompañarte y tocarlo. Entonces nos unimos y esta canción se llama Ganas de Vivir, un pasillo de este su servidor Fernando Dávila. Hoy soledad te invito, que mires los recuerdos que me ha dejado ella grabados aquí dentro. son como espinas que tengo clavadas, y por nada del mundo quiero arrancarlas. Sé que si yo lo intento, lastimaré mi alma y herido el corazón dejará de latir, y tengo la esperanza de que ella regrese. Por eso es que no quiero, no quiero morir. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Alfredo Mora Manzano. Él es el director ejecutivo de Encuentro de Otro Cine, que se desarrolla, como ustedes escucharon, el próximo 10, ya es la inauguración. Vamos a poder nosotros admirar 88 películas de 30 países y además hay 5 invitados internacionales. Y también les recordamos que está con nosotros el cantautor Fernando Dávila. Empiezo con usted, Alfredo, y a ver si es que compartimos. Sé que hay 13 estrenos de actores o artistas ecuatorianos. Sí, una cosa importante era que también indicar que el 10 es la inauguración, pero tenemos funciones en Quito del 11 al 21 durante esos 10 días, en 8:30 en cine, aquí en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura, en el Parque Urbano Comandá, en Flaxo Cine, en Casa Humboldt y la clase magistral de Claire Simón, de la que hablamos, que es en la Alianza Francesa. Y sí, es importante también ver el crecimiento que el cine documental ecuatoriano ha tenido en los últimos años, y los EDOC justamente son el lugar para presentar esos trabajos. Entonces tenemos trabajos muy interesantes de largo y cortometraje. Entre ellos está 52 segundos de Javier Andrade, que es sobre el terremoto del 16 de abril del año pasado. El cineasta vuelve a Puerto Viejo, que es su ciudad natal, para ver con qué se encuentra. Entonces, es una película muy interesante que tendrá su preestreno. Claro, que tendrá su preestreno en el festival, porque luego va a salas de cine. También tenemos Jan Ganati de Isabel Dávalos y Jorge Juan Anhalter, de las que se me vienen a la cabeza desde que bailas. Aparte de los 13 estrenos, tenemos 3 películas que son de directores ecuatorianos, pero realizadas en el exterior, que también es interesante ver eso, ¿no? 3 películas que se filmaron fuera. Exacto, pero que los directores son ecuatorianos, ¿no? Con dirección ecuatoriana. Exacto, todos de cine documental. ¿Cómo escogieron ustedes esas 88 películas? Bueno, tenemos una convocatoria abierta que se abre en el mes de octubre. La gente puede registrar sus películas a través de nuestra página web. Y recibimos cerca de 350 trabajos. Los programadores ven otras 200 películas de los festivales de cine documental más importantes del mundo. Entonces, finalmente, el universo es como de 600 películas que ve el comité de programas. Y todas hay que mirárselas para poder seleccionar. Claro, todas las ven por lo menos 2 personas. Yeah. Y se hace un trabajo pues muy cuidadoso. Se cura la programación, se la divide en secciones. Y pues eso es un trabajo muy arduo que empieza con muchos meses de anticipación. Y también quería indicar que ya están a la venta las entradas para la inauguración y los tickets múltiples y los pasaportes. ¿Cómo se puede hacer eso para poder adquirir? A ver si compartimos. En el las entradas para la inauguración, los tickets múltiples que permiten ver 6 películas por un precio reducido y los pasaportes que permiten ver toda la programación, ya se están vendiendo en las oficinas de Cine Memoria y en el Cine 8 y medio. Y más información está en nuestra página web, que es www.festivaledoc.org. festivaledoc.org. Les recordamos, sí, a ustedes, amigos, que si ustedes desean participar en nuestro programa, ya tenemos la línea habilitada por BIN. Puede comunicarse con nosotros marcando al 2229-66, 2229-66. Tenemos que acercarnos nuevamente y que ese teléfono empiece a sonar. También, si ustedes desean dejar algún mensaje para nuestros invitados, pueden escribir al WhatsApp 099-5154-039. Ese es nuestro número de WhatsApp, el WhatsApp de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les recordamos también a ustedes que empiecen a sintonizar la 100.9 Radio Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la fase de ver cómo camina ya de prueba nuestra radio. Gracias, Andrés. Y esto, necesitamos que usted sea un ente muy participativo, que nos pueda escribir a las redes sociales de la Radio de la Casa de la Cultura, Radio CCE, en el Facebook y en el Twitter, y que comenten desde dónde escuchan ustedes la señal y cómo la escuchan. Si de pronto ahora estamos escuchando musiquitas, se está musicalizando, si les gusta el tipo de música. Necesitamos que ustedes también sean parte importante de la programación de Cultura FM, que ya está al aire. Ya puede escuchar usted esa señal de prueba que está en estos instantes, las 24 horas del día. Y vamos con Fernando. Fernando, sigamos nuestro diálogo y esa conversación y conocer también de esta nueva propuesta que usted la acabó de presentar acá al público. ¿Cuándo se la va a presentar o qué es lo que va a hacer usted con todo ese material? Bueno, la cuestión es esta: vamos caminando poco a poco hacia adelante, pero pasos seguros. La producción de lo que se refiere en este caso a la música popular y todo esto es tremendo, es duro, ¿no? Ahora ya no resulta crear todo un trabajo discográfico, sacar un CD, hacer el lanzamiento, ya no resulta así. Ahora estamos ya preparando, en este caso de la canción que acabamos de escuchar, Si vienes a mi país, el otro tema, Ganas de vivir, estamos preparando el video para luego subirlo en las redes. Ahora funciona eso, ahora la gente se entera, está en contacto, está conectada a través de eso. Entonces ya no nos quedamos con el material de los CDs, que a veces mucha gente me ha ocurrido, tengo que pagar tanto del estudio de grabación, los arreglos, para que mis propios amigos y toda la familia digan, y no tienes el CD de un dólar. Qué duro que es eso, pero que es tremendo, es bárbaro. Pero ahora, gracias a esto también de las redes sociales, ya se les puede motivar a los amigos, a los conocidos. Visiten en las redes, en YouTube, en los demás, algún video que hemos subido, y la gente lo hace y disfruta y compartimos, y ya se llevan esta noticia y la comparten y la van pasando a los demás. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Lo importante es que no nos quedamos ahí. La tecnología nos invita a meternos en este campo, en estos caminos, y lo vamos haciendo poco a poco, pero seguimos. Vamos a escuchar nosotros otra canción. Le invito a usted, Alfredo, y también a usted, Fernando, a escuchar una de las canciones que tengo entendido la grabó usted por primera ocasión. Uh-huh. Luego lo hizo la voz de Paulina Tamayo. Es una creación del maestro Luis Beltrán. Luis, claro, Beltrán, que sí. Exactamente. Y esta lleva por título Ecuador en mi corazón. Nosotros a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Alfredo Mora Manzano, él es director ejecutivo de DOC, y también está con nosotros el cantautor ecuatoriano Fernando Dávila. Bueno, vamos a conocer ahora, tanto de Fernando como de usted, Alfredo, ¿cuáles serían esos objetivos, ese impulso que ustedes le dan, las razones, para que ya esté en el 16º festival? Organizar un festival de cine es algo muy complicado, pero también es una labor muy, muy rica, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es seguir posicionando al festival dentro de este lugar que ya se ha ganado, del calendario cultural del Ecuador. Nosotros creemos que no solo los CEDOC, sino los festivales en general, son nichos de cultura muy necesarios, porque nosotros presentamos un tipo de programación que no se encuentra en las salas comerciales de cine y muy difícilmente en televisión. Entonces sabemos que este cine que tiene base en la realidad es algo que la gente espera. Nosotros esperamos ser como parte de colaborar en crear este imaginario audiovisual, que es muy necesario para tener una ciudadanía informada, que sea amante del arte, ¿no? O sea, el ver cine, el ver buen cine y ver otro tipo de cine crea seres humanos más completos, ¿no? Es como leer buenos libros, escuchar buena música. Ahora, esto se desarrolla, como decíamos, desde el 11 hasta el 21 aquí en la capital de los ecuatorianos, pero esto no se queda aquí, sino también se traslada hasta Guayaquil. Sí, en Guayaquil sucede casi al mismo tiempo, empieza el 12 hasta el 21. Estamos en el Max Cine y tenemos la coproducción en Guayaquil de la Universidad de las Artes, que son nuestros aliados. Aliados. Y ¿cuál es, como diríamos, el secreto para mantenerse en 16 festivales? Creo que el trabajo muy arduo. El momento en que termine el festival, el 21, empezamos a planificar el siguiente. Entonces, no para. Sí, creo que es eso. Bueno, y usted, Fernando, ¿cuál sería el objetivo de crear, de difundir y dar a conocer sus poesías hechas canción? Justamente eso, el dar a conocer quién soy, el dar a conocer lo que siento, lo que pienso, el llegar con la experiencia maravillosa de mis alumnos a compartir. Tengo esta suerte maravillosa, linda, de ser maestro y compartir con mis chicos. Los días jueves y viernes yo trabajo con proyectos de música, con bachillerato, con educación básica, ¿sí? Y qué hermoso, estábamos nosotros justamente la semana anterior interpretando temas de Carlota Jaramillo, de los hermanos Potolo Valencia, sí, Benítez y Valencia, sacando temas de ellos, Carlota Jaramillo y los alumnos de 15, 16 años cantando "Solo por tu amor, ya me moriré". Mire, entonces, la cuestión es inyectarles a ellos, no guardar en el cofre de los recuerdos ahí que se esté empolvando todo. Igual tengo la suerte de trabajar con mis alumnos de bachillerato en educación artística, promocionar como el compañero, el amigo acá lo dice, el trabajo cinematográfico. Los chicos a veces no conocen muy bien, y por eso es lo que de repente no acogen. Pero cuando ahí está esta apertura, se les habla de ellos, se les motiva. Al comienzo están medios indecisos, pero después, ¡ay!, llegan, les encanta. Y eso es lo bonito, que tengo la oportunidad de seguir haciendo mientras sea maestro. Bueno, vamos a irnos a escuchar más música. Recuerden que nosotros desde acá, desde los estudios de la radio, enviamos un abrazo gigante a todos quienes nos escuchan en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en Baños, en el norte del país, en la Amazonía, a través del satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Y también a un amigo que desde estos días retransmite nuestro programa en Nueva Jersey, a Rigoberto Pinzón, a través de Frecuencia Latina. Nuestro abrazo gigante para todos los ecuatorianos y los no ecuatorianos que escuchan también esta señal. Y la siguiente melodía que vamos a compartir con ustedes de nuestro invitado Fernando Dávila es "Te agradezco", a ritmo de bomba. Esperamos que ustedes disfruten y que recuerden que esta señal ustedes la pueden escuchar en la página www.radiocce.com y también en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Eso es uno de los sitios en los cuales usted puede visitar y escuchar nuestra música. Bueno, vamos nosotros a escuchar otro tema musical en este instante. A ver, están por acá ya listos para ver a qué ubicamos y qué vamos a escuchar. Ah, no, ya lo tienen todo listo. Adelante. Y este es el nuevo mensaje musical que te trae Fernando Dávila. Escuchando este ritmo que es muy conocido aquí en nuestro país, sobre todo en la zona del Chota. ¿Pero quién no baila con bomba? Yo creo que todo el mundo. Así que bueno, vamos llegando nosotros a la parte final de este programa. Queremos agradecer a Fernando por habernos acompañado. Gracias por haber estado aquí. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad. Y ya saben, pues ya me siento como en casa. Ya vamos viviendo varias veces y siempre con esta apertura. Muy gentiles, muy amables, y a todos los amigos, a todos los oyentes, pues a las órdenes de este servidor, ¿no? Fernando Dávila. Esta es su casa, Fernando. Gracias. Siempre. Bienvenido. Y bueno, y también queremos agradecer a Alfredo Mora Manzano, quien nos ha venido a compartir sobre esta nueva propuesta de cine alternativo que usted podrá disfrutar de 88 películas de 30 países, 5 invitados internacionales, 13 estrenos de ecuatorianos, al que se suma también 3 películas que han sido realizadas en el exterior y que son de autores ecuatorianos. Recuerde que usted puede conocer más detalles en la página www.festivaledoc.org.es, ¿así? No, solo ORG, sí. Ya, edoc.org. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, quería recordarles que ya pueden adquirir las entradas para la inauguración, que es el 10 de mayo aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Recuerden, tienen que buscar, y también hay tickets en los cuales, si yo compro un ticket, ¿cuántas tickets múltiples para 6 películas y pasaporte que es para todas las películas? Perfecto. Uh-huh. precios cómodos. Ustedes saben que el hecho de adquirir esta propuesta que ellos nos presentan es para financiar también el trabajo que lo vienen realizando año a año. Si hoy tenemos el 16, pues apenas se acaba, como nos dice Alfredo, empiezan ya a trabajar en el siguiente festival. Muchas gracias a ustedes también, amigos, amigas, por habernos acompañado desde cualquier espacio, a través de las ondas de los 940 y también a través de la página web de la radiodifusora y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un agradecimiento a todos quienes nos escuchan a través de Frecuencia Latina y nuestros medios aquí en nuestro país que reprisan este programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)